MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. A veces uno se pregunta, ¿para qué estudiar hasta doctorado si acabaré persiguiendo el sueño de otros? Y aún peor, el sueño corporativo en una selva en la que solo uno habrá de conservar su trabajo. Hoy en Viernes de Libros, pongámonos shorts y bronceador, porque nos vamos a la playa. Y con este calorcito se antoja. Nos vamos con Juan Ramírez Gallardo, un eminente economista que después de una larga temporada entre Madrid, decide afincarse en Blanco Trópico, una isla extraviada en mitad del Océano Atlántico. Allí, donde parece que el tiempo es más lento y taciturno, donde todo está a la vuelta de la esquina, Marcia, su esposa, y él creen que vivirán con tranquilidad hasta ver crecer a sus hijos y nietos y creen que pasarán el resto de sus días. Pero cuando disfrutan el momento más feliz de sus vidas, las cosas cambiarán de un momento a otro como golpe de timón. Juan es profesor en una unidad de investigación universitaria, amante de la familia y la naturaleza. Es también un agudo observador de todo lo que pasa a su alrededor y por azares del destino se convertirá en uno de los dos académicos que tendrá que pelear con uñas y dientes su puesto de trabajo. Su contrincante será la doctora en antropología Virginia Garfio, una mujer que no se tienta el corazón para salirse con la suya. Solo uno de los dos logrará sobrevivir al desafío que representa emprender un delirante viaje selvático, convencer a los yomas aborígenes de la isla y fieles a sus costumbres sagradas a ser partícipes de un proyecto sustentable. Blanco Trópico es la reciente novela de Adrián Curiel Rivera, quien con una prosa trepidante y un humor explosivo a cada línea, construye el pormenorizado itinerario de un hombre que no logra conciliar la realidad con sus deseos. Con una voz fresca y cercana, Curiel Rivera hace una crítica a los vicios actuales de las universidades latinoamericanas, la competencia entre colegas, la premura en la entrega de proyectos, las presiones y los bajos incentivos a los que se enfrentan nuestros profesores, todo narrado bajo el tamiz del drama y el humor ya característico de Adrián Curiel. ¿Y quién mejor que él para contárnoslo? Adrián Curiel Rivera actualmente se desempeña como investigador en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, ciudad y centro de investigación en el que se basa un poco para perfilar su isla. Así que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Blanco Trópico no deja de coquetear con la historia autobiográfica. Arremete contra intelectuales, funcionarios académicos, abogados, altos políticos, usureros y toda clase de oportunistas que abundan en la isla y que Adrián Curiel ha conocido a lo largo de su carrera como escritor y en su vida académica. Blanco Trópico, en palabras de su autor, es una historia rocambolesca, con momentos tristes y patéticos cargados de miseria humana y soledad, pero también de ternura y esperanza. No dejen de leer Blanco Trópico de Adrián Curiel Rivera, novela que nos divierte y desde su inicio nos confronta con su dedicatoria. A todos aquellos que, como Juan Ramírez Gallardo, sobrellevan la esquizofrenia de trabajar arduamente en proyectos estériles mientras anhelan la felicidad. No se olviden, es de Editorial Alfaguara, hoy en Viernes de Libros. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.